Padre bendito, santo, amable, agradable para nuestras almas, soberano, rey del universo, después de bendecirte con nuestros labios, queremos agradecerte por todo cuanto has hecho en nosotros en esta semana, Señor. Gracias por traernos a este lugar con bien, dispuestos a alabarte, a ser edificados con tu bendito alimento, ese alimento espiritual, Padre. Guíanos en este estudio, en esta exposición, para que seamos lo más preciso, Señor, de acuerdo a ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tomen su asiento, de favor. Hermanos, rápidamente, estoy llevando una pequeña serie de 3 capítulos. Domingo anterior, este y el que viene, si Dios nos presta vida. El tema de este capítulo, de esta serie, se llama ¿Quién podrá ser salvo? Porque la otra vez también se me pasó darles el título. ¿Quién podrá ser salvo? El texto base es Lucas capítulo 18, versículo 18 al 34. Lucas capítulo 18, versículo 38 al 34. Lucas 18, versos 18 al 34. Es muy importante que estemos muy atentos a través de la exposición de los textos que estamos abordando. Así, de esta manera, podemos ser edificados y bendecidos por Dios a través de su Espíritu, quien nos guía en toda verdad. Amén. Rápidamente voy a hacer una recapitulación. La semana pasada hicimos una pequeña serie de 3 capítulos. Vamos, por favor, a Lucas 18. Lucas capítulo 18, para los hermanos que no asistieron, no estuvieron, para que tomen un poquito la unidad del pensamiento que llevamos, hasta dónde vamos. Lucas 18, versículo 18 al 34, le voy a dar lectura hasta el 30. Lucas capítulo 18, versículo 18 al 30, hasta ahí le voy a dar lectura. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces, él, oyendo esto, dijo, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja o aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Como se llama el título. ¿Quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres en el contexto de la salvación es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Versículo 29. Y él les dijo: de cierto, cierto, digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermana o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero de la vida eterna. Amén. La semana pasada abordamos el texto 18, un hombre principal, hermanos, atentos para ser edificados y a acercarnos un poquito a lo que vamos a decir a continuación. Decía un hombre principal. Este hombre principal era un hombre, como vimos en Mateo, que es el paralelo. Ustedes pueden ver en sus Biblias sus paralelos. Mateo 19, 16, 30 y Marcos 10, 17, 31. Esos son los paralelos. Cuando se estudia un texto como estos, de un evangelio, se tiene que corroborar con los otros textos paralelos. Veíamos en Mateo que este hombre principal era un hombre, al parecer, principal y líder de las sinagogas. No solamente eso, era un joven rico. Este joven rico llega delante de Dios y dice Mateo, corriendo. Jesús salía, este joven rico llega corriendo. Llega corriendo y dobla su rodilla. Hombre poderoso, líder principal. Se arrodilla delante de nuestro Señor. Y después de arrodillarse le pregunta, pero antes de preguntarle dice: Maestro bueno. Este hombre principal, este hombre rico, lo elogia: Maestro bueno. Después pregunta: como que el hombre principal, el joven rico, quería recibir una respuesta de parte de Jesús positiva a la pregunta que él iba a hacer. Por tanto halago, por arrodillar su rodilla. Pues era un hombre principal, a fin de cuentas, era un religioso, era algo así como Nicodemo. Entonces le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Obviamente él esperaba una respuesta positiva. Jesús le dijo, vean la respuesta en el versículo 19, vayan a la escritura, véale. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y le dice Jesús lo que dice en Romanos, ninguno hay bueno, sino solo Dios. Vean ustedes la respuesta de Jesús. Lo halagaron, un hombre bien, bien importante lo halagó, mas sin embargo Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Qué estaba pasando ahí, hermanos? Que el joven, ¿qué estaba viendo? El joven estaba viendo un hombre recto en Jesús. El joven rico, el hombre principal, no estaba viendo al Mesías, al Rey de la Gloria, al que en él existe toda la plenitud, en el que por él, por nuestro Señor Jesucristo, fueron hechas todas las cosas. Él no estaba viendo a él. Él estaba viendo un maestro humano. Él estaba viendo un buen maestro, él estaba viendo un gurú, él estaba viendo un iluminado como la ve toda la gente. Es importante, hermanos, que nosotros estemos el día de hoy conscientes de a quién estamos viendo. Hablamos de la iglesia, hablábamos de la iglesia celestial, pero ¿quién es ese rey? ¿A quién nos estamos acercando el día de hoy? ¿Por qué venimos a esta congregación? ¿Por qué leemos la escritura? ¿Quién es este Jesucristo? ¿Es un maestro bueno? ¿O de verdad es en nuestro corazón? Es el Hijo de Dios, el gobernante de todos los tiempos. Jesús le contesta, no me digas bueno, tú lo que estás diciendo. El hombre rico pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Tú que eres maestro, tú que eres bueno, dime cómo le hiciste, porque seguramente tú ya tienes la vida eterna. Ahora yo vengo que me digas tú cómo le hiciste para heredar la vida eterna. El joven rico, el joven principal, líder, llega delante de un hombre que no sabe quién es. Segundo error, llega preguntando una pregunta equivocada. ¿Qué haré? No puedes hacer nada, hermano. Nadie puede hacer nada por su salvación. Nadie puede hacer nada. ¿Qué haré? No es la pregunta correcta. Para heredar la vida eterna, heredar, como si fuera un derecho de cada uno de nosotros, no es un derecho de nadie. Y lo vamos a ver más adelante. Que pueden decir, no, claro que sí. No. Los mandamientos, dice Jesús, los mandamientos, ¿sabes? Sí, maestro, no adulterarás, número uno. Número dos, no matarás. Número tres, no hurtarás. Número cuatro, no darás falso testimonio. Número cinco, honra a tu padre y a tu madre. En el versículo 21, él le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Autosuficiencia, autoengaño, ceguera espiritual, autojustificación. Vamos delante de Jesús con una preponderancia. Vamos delante de Jesús con un empoderamiento, con un sentido de autosuficiencia. Así a veces, pues así somos, hermano. Venimos delante de él como si le hiciéramos un favor a nuestro maestro. No, tenemos que venir con humildad, porque no somos buenos, porque no podemos hacer nada para ganarnos la vida eterna. Tenemos que venir no como el joven rico, que desde mi juventud, o sea, contradijo a David en el Salmo 51. David dijo, desde que yo nací en pecado. Y este hombre dice que desde que él se acuerda, ya cumplía las leyes. Pero hermanos, tengan en cuenta, ¿cuáles mandamientos le está dando Jesús? Curiosamente nada más le da 5. No le da los 4 primeros que hablan de amarás a Dios sobre todas las cosas, el de no idolatrar, los que tienen que ver con la relación con Dios, le da los que tienen que ver con la relación con los humanos, los que son visibles y evidentes, el tratar bien a la familia, el no adulterar con la esposa, eso es obvio, eso lo puede hacer hasta un moralista. Pero Jesús, curiosamente, no le da el décimo, que dice, no codiciarás. Vimos el paralelo a Mateo, ¿qué dice Mateo? Vamos rápidamente a Mateo 19, les pido de favor que, igual si no es, porque vamos a ir un poquito rápido en la escritura, si no alcanza, nada más lo anoten. Mateo 19, ¿cuál? 16 al 30. No, pero nada más quiero ver el 19. Es que aquí en Mateo 19, le da otro mandamiento, acuérdense. Aquí le dice, honra a tu padre y a tu madre. Y sobre todo, al último le dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cosa que el evangelista Lucas, el que escribió Lucas, no lo da, ¿sí se fijan? Porque si le hubiera dado eso, ¿qué pasaría? Él era un hombre lleno de posesiones, lleno de riquezas. Si le hubiera dado ese mandamiento, y aún Mateo se lo da, y aún el Mateo, el joven rico, dice, todo esto lo he cumplido. Error, ¿es cierto eso? Vemos un hombre que llega equivocadamente, que no sabe ni con quién está llegando, haciendo preguntas falsas y mintiendo. Todo esto he cumplido desde mi juventud, ¿no es cierto? Dice, él dijo, todo esto guardo en mi juventud, versículo 22, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Yo decía de broma, y es una realidad, dice el joven rico, ay, me falta una cosa, es bueno, con una sola cosa, esta que me va a decir el maestro, bueno, yo garantizo y sello mi salvación, sello mi vida eterna, ya la heredé, ya me la gané. ¿Cuál es esta cosa? Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros. Y yo les decía el capítulo anterior, vemos la escritura y decía, no solamente le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, le prometió algo a nuestro Señor Jesucristo. Tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Esa es la respuesta a la pregunta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ven y sígueme. Esa es la respuesta. Pero Jesús estaba poniendo los parámetros para la salvación. Estaba diciendo, usted sea filántropo y es salvo. Le estaba diciendo eso. ¿Qué es filantropía? Amor al prójimo. Ayudar. No. Jesús no está poniendo los parámetros aquí. Jesús no está diciendo cómo ser salvos. Jesús le está quitando lo que le estorba. Jesús conoce el corazón del joven rico, del hombre principal. ¿Sabes qué? Ese ídolo, ese Dios que tú tienes, llamado dinero, riquezas, posesiones, te estorba para seguirme. Lo está exhibiendo nada más, no está poniendo reglas, no está poniendo leyes para ser salvo, porque si de eso te trata, pues todos damos lo que tenemos, ¿no es así? El joven rico, su Dios es el dinero. Lo que lo obstruía para obedecer, tener una fe obediente delante de Jesús, era el dinero. ¿Para nosotros cuál es? Es lo que hablamos el domingo pasado. ¿Para ti cuál es? Cuando tú veniste a Jesucristo, cuando yo llegué a Jesucristo, algo nos exigió. No creas, hermano, que si Jesús le exigió esto al hombre rico, al joven rico, a ti te va a exigir menos. No. No pienses eso, hermano. Dios no nos va a exigir menos que a Él. Solamente que digas peor que el hombre rico, que no traes ningún pecado. No, pues es que yo qué. Yo no traigo ninguno. Peor seríamos que este hombre. Y más nos valdría arrepentirnos de ese pensamiento. Decir, yo no tengo... Y es por eso que la iglesia es fría, hermano. Porque no se sienten heridos. Porque no, el corazón no está quebrantado. Como si le hiciéramos un favor al hermano. Como si le hiciéramos un favor a la comunidad. Como si le hiciéramos un favor a Dios, ¿no? No, nada de eso. Dios no necesita de nosotros. Él estaba pleno, no ocupaba ni de crear. Él estaba pleno. Entonces, hermano, el día de hoy, el domingo pasado lo vimos, el día de hoy tenemos que recordarlo nuevamente. No le hace que ya lo habíamos visto. Lo que Dios nos demandó, que quitáramos para seguirle. Porque si ya le estamos siguiendo es porque se supone que ya lo quitamos. Lo que Dios nos demandó para poder seguirle y heredar la vida eterna, ¿ya lo quitamos, hermano? ¿Ya no está en nosotros? ¿O ahí sigue ese tesoro? ¿Ahí sigue ese Dios? ¿Ahí siguen esas posesiones? Puede ser desde las amistades, hermano, ¿eh? Así que, no, pero yo no tengo dinero, yo no tengo carro. No, puede ser una amistad. Puede ser un pensamiento arraigado, filosófico, erróneo a la palabra de Cristo. Entonces, cuando Jesús le confronta, exhibe su mentira, exhibe su error. Entonces, él oyendo esto, ¿qué pasó? Versículo 23. El joven rico oyendo esto, se puso muy triste. ¿Por qué se puso muy triste? Porque era muy rico. Versículo 24, entramos el día de hoy. Al ver que Jesús había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? ¿Cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? En el contexto, ¿cuán difícilmente? Significa imposible. Pónganle sus anotaciones en su mente. Es imposible. Ah, caray, pero Job, David, Salomón eran ricos. ¿De qué estás hablando? ¿No entraron? Ahorita vamos a ver a lo que se refiere. No se refiere a las riquezas en sí mismo. Para esto vamos a ir a la escritura a ver qué dice de las riquezas, hermano. a ver qué dice de los afanes de este mundo. Vamos a ver cómo Dios ve las riquezas, cómo la escritura la ve, no como nosotros. No como la ve la sociedad las riquezas. Porque en la sociedad es cuánto tienes, cuánto vales. Vas bien vestido de traje a un restaurante a comprar algo, te tienden re bien. Peinadito, boleado y todo. Vete saliendo a la chamba y llega al mismo restaurante a ver si te pelan. Hay dinero y amigos, ¿no? No hay dinero, no hay amigos. Y más sobre todo cuando tomábamos los que tomábamos. Traías dinero, valías. No traías dinero, no valías. Vamos a ver qué dice la escritura. Lucas 16:13, de favor. Lucas 16:13, ahí mismo, atrás. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, hombre rico, joven rico, principal, porque aborreces al uno y amarás al otro, o estimarás al uno o menospreciarás al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Es por eso que tienes a la cristiandad trabajando los domingos hasta 10 de la noche. Y no tanto por riqueza, sino para salir adelante. Este mundo nos ha consumido. Pero esta es la realidad, el afán de este mundo. No podemos servir a dos señores, hermano. O sirves a Dios o sirves al trabajo. O sirves a Dios o sirves a la riqueza. No se puede. Joven rico, despójate de eso, joven rico. Si no, no vas a poder. Hermano, si no te despojas de tu ídolo, de tu pereza, de tu confort, no se va a poder, hermano. Así ve Dios. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Esta es la naturaleza de las riquezas. Ahorita vamos a ir viendo más las implicaciones y complicaciones que atraen las riquezas. Primera de Timoteo 6, capítulo 6. Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse y trabajan mucho, en exceso, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores. Dice, quieren, se refiere a un deseo consciente y racional que describen con claridad la motivación de los que son culpables de avaricia. La forma del verbo griego que se traduce caen, porque sí que caen en tentaciones. Indica que quienes tienen esa clase de deseos caen en todo el tiempo en tentación. Los codiciosos son compulsivos. Siempre caen en las trampas del pecado por el deseo de los consumidores de adquirir más y más. Destrucción y perdición. Tal codicia puede conducir a estas personas a sufrir un final trágico y la destrucción y al infierno. Estos términos se refieren al castigo eterno de los malvados. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahorita en este mundo en el que vivimos posmoderno, donde la tele nos está hablando de que tienes, ya lo vimos el viernes, ¿verdad? Para los que ya lo vimos decir otra vez, pues es para el tema. La tele te lo dice, yo les platicaba a los hermanos, no por nada en los medios de comunicación, cuando hay un Super Bowl, se pagan 2.5 millones de dólares por un comercial, por cada segundo. Por cada segundo, ¿para qué pagan si no sirve? Claro que sirve, nos están hipnotizando en la tele. Tienes que comprar, tienes que tener la pantalla, tienes que tener un carro nuevo, el que habla contigo, ese carro ya no va a estar solo, el que se estaciona solo. Tienes que tener los mejores zapatos, los 20 zapatos, los 20 colores, mira las artistas. Compra. Oye, pero no me alcanza, pues trabaja más. Trabajarás 6 días y uno reposarás. ¿Qué parte no entendemos del mandamiento? 6 días nada más, por eso andamos estresados, cansados, agobiados y nos desviamos de la fe y nos vamos por allá a divertirnos. Porque trabajamos de más innecesariamente, con sustento y abrigo, decía Pablo. Yo estoy contento con el Señor. Amén. Ya estamos viendo las implicaciones y las complicaciones de las riquezas. ¿Cómo lo ve la Biblia? No como lo veo yo, ¿eh? Esto es como la ve la Biblia, claramente. Primera de Timoteo 6:17, ahí mismo. Capítulo 6, versículo 17. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice Eclesiastés: al rico le da dinero, pero no le da el don de cómo disfrutarlo. Ahí tienes a gente muy millonaria, pero no tiene cómo disfrutarlo, no sabe, está solo, está enfermo. Porque una cosa es que Dios te dé el don del dinero, y otra como a David, como a Job, y otra cosa es que Dios te dé el don de disfrutarlo. Puedes cosechar todo el dinero del mundo, hermano, lo podemos cosechar, casas, carros, pero si no tenemos la vid que nos sustenta, la fuente de vida eterna, perecerá el pámpano, y andaremos vagando y errando como se ve. Y las ideas empiezan a cambiar, hermano. Ahorita no porque estamos aquí, pero si nos alejamos de esta verdad, las ideas empiezan a cambiar. Altivo significa tener una opinión muy elevada. El altivo, el rico, denominador común, no todos, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría sí, es un denominador común, quiere decir que los altivos significa tener una opinión muy elevada, exaltada de sí mismo. Los que cuentan con gran abundancia son tentados todo el tiempo a mirar con menosprecio a los demás. Y a actuar como si fueran superiores. Las riquezas y el orgullo casi siempre van de la mano. Las riquezas y el orgullo casi siempre van de la mano. Casi es muy difícil ver a un patrón lleno de dinero y que te vea muy bien como empleado. O que te tratan muy bien. O sea, ¿nos han tratado bien? No. O sea, por supuesto que no. Son altivos. Son tentados a tratarnos mal, son tentados a sentirse superiores. Vamos a Proverbios, Antiguo Testamento, Proverbios 18:23. Proverbios 18:23. Dice, el pobre, habla con ruegos, mas el rico responde con qué, con dureza. El pobre habla con ruegos, o sea que el pobre llega con la gente hablándole como si le fuera a pedir un favor. Patrón, de favor, ¿me puede ayudar en esto? Pero el rico no, el rico hablan con dureza, responde con dureza. ¿Por qué? Porque el rico piensa que no le debe favores a nadie, y el pobre sí. No, es que si quedo mal, puede ser que al rato me desemplee, o que no me dé un empleo. Entonces tengo que hablarle bien. Igual con el vecino, tengo que hablarle bien porque si no al rato que me falte agua, azúcar o algo, ya no me va a querer dar. Pero el rico no. Así dice la escritura, el rico no. El rico responde con dureza. ¿Por qué? Porque a mí, ¿yo para qué me sirves? Yo no te necesito de ti. Yo soy altivo. Yo tengo un concepto, ya no dice eso, pero él sabe, yo tengo un concepto de mí mismo superior a los demás. Yo no ocupo de ustedes. Vamos a Proverbios 28:11. 28:11 ahí mismo. Hagamos caso a los proverbios de Salomón, el que vivió todas estas cuestiones y vaya que tuvo. Proverbios 28 dice, el 28:11 dice, el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. El rico es sabio en su propia opinión. El rico piensa que no se equivoca, que tiene cierto éxito por su mentalidad, su inteligencia. El pobre no. El pobre es humilde y sencillo. El pobre todo lo escudriña. Así dice la escritura, ¿no? Ahorita vamos a ver esas escrituras. Vamos a Santiago 2:5. Vean el contraste de Proverbios 28:11. Que el hombre rico confía en su propia opinión, y que el pobre todo lo escudriña. Vamos a Santiago 2. Santiago 2. Santiago 2, del 1 al 5. Ojo con esto, hermano. Esta verdad es maravillosa, es consoladora y edificante. Santiago 2, del 1 al 5 dice, hermanos míos, Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y nosotros, hermano, miramos con agrado al que trae la ropa espléndida y le decimos, siéntate tú aquí, en un buen lugar. Y le decimos al pobre, estate tú ahí a mis pies, o siéntate aquí a mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Versículo 5, hermanos míos, amados, oíd lo que dice Santiago. Pregunta, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos, nuevamente la palabra que estamos abordando, y herederos del reino de Dios, del reino de Dios que ha prometido a los que le aman? Hermanos, ¿no os ha elegido Dios para ser pobres, para que escudriñen, para que sean sencillos, para que no sean confiados, para que le pidan a Dios como David que escudriñe sus corazones? ¿Y esto para qué nos eligió Dios? Para ser pobres, para que sean ricos en fe. Y siendo ricos en fe, ¿qué accedemos? Accedemos al reino de Dios. Y si no lo creen, vamos a 1 de Corintios 1, 26 al 27. 1 de Corintios. Si fuera un pasaje aislado que habla de que Dios escogió a los pobres para que fueran ricos en fe, vamos a 1 de Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, como cristianos, claro, que no son muchos los sabios, aquí no hay muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios de este mundo, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, lo que es nada, para deshacer lo que se dice que es. Esto, ¿todo esto para qué, Dios? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Versículo 31, amén. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. No se gloríe en sus riquezas, no se gloríe en sus talentos, no se gloríe en sus capacidades, no se gloríe porque entiende más que los demás. Sea humilde. Dios nos rescató. Estábamos muertos y Él nos dio vida. Muertos en delitos y pecados. Por eso es que, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Hermoso, ¿no, hermano? Yo cuando vi esto dije, ay caray, sí cierto, yo sí era de lo peorcito, de lo más vil, de lo más menospreciado. Me fallaron mis padres, sí, no tuve una buena familia, chin, ¿por qué, Dios? Porque Dios tenía un plan y un propósito para nosotros. Y ahorita que el evangelio cristiano le está diciendo a la gente que usted es merecedor de cosas, que usted no tiene por qué mendigar, que usted no tiene que estar enfermo, no es cierto. El evangelio es padecer, es tomar tu cruz y seguirle. No es cierto, ese evangelio es falso. El evangelio real es, toma tu cruz y sígueme. Pablo estaba enfermo y no lo sanó Dios, sabían ustedes, ¿verdad? Volvamos al texto, base, Lucas 18. ¿Cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? En el contexto es imposible. Imposible, porque luego lo vemos en el versículo 26, vayan para allá. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Si este principal, si este es líder, si según este ya cumplió con no adulterar, no mató, no hurtó, no dijo falso testimonio, o sea, desde su juventud cumplió los mandamientos. Los judíos tenían mucha asociación, por eso veíamos en Santiago, asociaban mucho la riqueza, como el cristianismo contemporáneo, los judíos asociaban mucho la riqueza con las bendiciones de Dios. ¿Verdad? Tienes bendiciones, tienes promesa de Dios, tienes favor de Dios. Entonces aquí los discípulos están viendo, están diciendo, vaya, este ni Nicodemo entró, El joven rico tampoco. ¿Quién podrá ser salvo? Yo ni siquiera doy nada. Yo ando fallando con las dracmas, ando fallando con los impuestos. ¿Quién podrá ser salvo? ¿Qué dice el versículo 27? Jesús le dijo, lo que para el hombre es imposible, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Amén. Amén. Y entonces la gente agarra este texto y dice, ¡ah! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí dice que lo que es imposible para Dios, para mí es posible. No, en la esfera de la salvación, en la esfera de la vida eterna, en este contexto, no en otro. No en otro. Nada más aquí. Dice, porque más fácil, porque versículo 25 regresamos, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico otra vez en el reino de Dios. ¿Ya vieron? Regrésense por favor al verso 24. Reino de Dios. ¿Cuán difícilmente entrará en el reino de Dios? Versículo 25. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Vayamos al versículo 29. Y les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya pasado, dejado casa, o padres, o madres, o mujer, o hijos, por el reino de Dios. Tres veces el reino de Dios. Ahorita vamos a ver lo que es el reino de Dios. Versículo 25. Se tiene por entendido ahorita en la cristiandad, cuando se expone este punto, se tiene entendido que en el muro de Jerusalén había una puerta que le llamaban la puerta de aguja, ¿verdad? O sea, vean la analogía, o sea, es imposible pasar un camello, ¿cuánto ha de medir? No sé, por aquí, con su jorobita y todo. Es imposible pasarlo por una aguja, no pasa ni por aquí. Entonces, hay muchos dijeron, no, pues es que en Jerusalén, estudiando la historia, Josefo, en el muro había puertas que le llamaban el ojo de aguja, y por ahí un camello era muy difícil que pasara. No, hombre, batallaban todo el día. ¿Pero querrá decir eso acaso? No, porque está diciendo que es imposible. En el contexto está diciendo, pues es imposible. Jesús dijo, quiso decir lo que dijo. Eso dijo que es imposible, no es un ojo de aguja ese. Es literalmente un camello por una aguja. Aquel que busca riquezas antes que a Dios. Aquel que busca trabajo antes que Dios. O pone dinero, amistades o vicio, lo que sea, antes que a Dios, no entrará al reino de Dios. No entrará. El cielo sufre de violencia y solo los violentos lo arrebatan y heredan el reino de Dios. Violentos así, sin mansedumbre, así no. Violentos contra el pecado, contra la idolatría, contra lo que nos estorba para con Dios. Esa es la violencia. Ese es la pelea, esa es la lucha contra el pecado que puso nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Llámese dinero, llámese lo que se llame. No es fácil el cristianismo, hermano. No es fácil. A lo mejor nos equivocamos de Señor y todo. Es difícil. Ahora, vamos a ver lo que es el reino de Dios. Primero, vimos que lo que eran las riquezas, ahorita vamos a ver y vamos a terminar este capítulo con lo que es el reino de Dios. Aunque hemos hablado un poco, nosotros ahorita vimos el reino de Dios, acerca del reino de Dios, o reino de los cielos, porque está ligado, vamos a Mateo, a Marcos, para que lo vean, Marcos 10. En la escritura siempre va ligado el reino de Dios y el reino de los cielos. Marcos 10, en el paralelo. Marcos 10. No, también aquí dice, en versículo Marcos 10:24 dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús diciendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ahora vamos a Mateo, tiene que estar en Mateo. Mateo 19. Mateo 19. Mateo 19. Ah, ok, 23. Entonces Jesús les dijo, es el otro paralelo. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto o cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. En la escritura, nuevamente, lo voy a repetir, siempre va ligado reino de los cielos y reino de Dios. ¿Qué quiere decir reino? ¿Cuál es el concepto de la palabra reino? Reino de los cielos, como ejemplo, vamos a ver. Dice, por lo regular nosotros asociamos reino, por ejemplo, el Reino Unido. ¿Saben lo que abarca Reino Unido? Abarca, ay, ayúdenme con esto. Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gran Bretaña. Nosotros cuando hablamos de reino, porque tenemos que saber de qué nos está hablando, qué podemos heredar. Ya vimos que al hombre rico no le interesó, al hombre rico se le dijo, ¿sabes qué? Vende todo lo que tienes y no será a la borda. Cuando tú llegues al cielo, al reino de los cielos, habrá tesoros para ti. Él no le interesó, a él le interesaba aquí y ahora. ¿Cómo voy a vivir aquí ahora? No, ¿cómo voy a vivir en el cielo? Pues en el cielo ya ni cuerpo, carne voy a tener, ya ni voy a disfrutar la comida, los manjares, ¿para qué? Entonces, tenemos que estar bien conscientes de lo que es el reino de Dios, de los que van a heredar el reino de Dios. Entonces, este reino de Dios, saquémoslo de la mente, no es un pedacito de tierra, ¿eh? No es un pedacito de tierra, no es Gran Bretaña, Escocia, Irlanda y Inglaterra, no, no lo es. El territorio de autoridad donde Dios se define, definición del reino, póngale ahí, nosotros pensamos en el reino de Dios, no debemos pensar tanto en un territorio porque eso no es. El concepto bíblico basilea, que es la palabra en hebreo, basileia, basileia, o en el griego, suboqueos, basileia con B de burro, B-A-S-I-L-E-I-A, al griego es suboqueos, S-U, B de burro, O, Q, no más bien, sí, Q, no está de quiero, no, Q, suboqueos. Dios no está confinado en territorio. Esta expresión va más allá, esta expresión de qué es el reino, primariamente, anótenle, sepan ustedes, primariamente es la soberanía de Dios, ese es el reino de Dios. La soberanía de Dios, por lo tanto, cuando se habla del reino de Dios, tenemos que pensar en la autoridad que Dios ejerce como rey de reyes y como señor de señores. Entonces, primariamente, ¿qué es el reino de Dios? La soberanía de Dios como rey de reyes y señor de señores. ¿En qué? En la esfera de la salvación. Porque en el contexto se está hablando de la salvación. Ojo con esto, es bien importante. En los versículos 24 y 25 y 29 lo vemos, el reino de Dios relacionado con la salvación y la autoridad que ejerce Dios de manera particular sobre los creyentes. Sobre los creyentes. El joven rico no entró en el reino de Dios. El joven rico no entró. Mateo 11:12, vamos para allá, por favor. Mateo 11:12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Desde los días de Juan el cielo sufre de violencia y los violentos lo arrebatan. O sea, sufre, la palabra sufre es que ya está el reino, ya está implantado. Ahorita vamos a ver esa cuestión. El reino de Dios, que es la soberanía de Dios, en la esfera de la salvación, y que está sobre sus hijos, sobre los creyentes, ese reino, dice la escritura, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los dioses, porque el reino, acuérdense que ha sido todos los tiempos, ahorita lo vamos a ver más adelante, el reino de los dioses ha sido todos los tiempos, de hecho la gran parte de la cristiandad, dicen que Jesús vino predicando el reino, cuando Juan el Bautista dice que arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca a Mateo 3:2, dicen que cuando los judíos lo rechazan al Mesías, a Jesús, Jesús cambia el discurso, cambia la oferta y ya no ofrece el reino, ofrece la salvación por gracia. Todo aquel que quiera tomar gratuitamente venga. Pero no cambió Jesús la predicación del reino, no la cambió. El reino aquí dice sufre, si no diría sufrirá de violencia. Sufriría de violencia y no es así. El reino sufre de violencia y solo los violentos lo arrebatan. Si ¿Sí están hilando todo? Ya me metí en cosas más dificilonas, pero ordenémoslo de nuevo. ¿Qué es el reino de Dios? Pregunto. Primeramente, ¿qué es? La soberanía de Dios, ¿sale? Ejercida como rey de reyes y señor de señores sobre los creyentes, sobre sus hijos, primeramente. Cuando Jesús viene y predica, cuando trae la palabra de Dios, se implanta el reino en este mundo, pero no está totalmente consumado. Consumado va a ser, como dice Marco ahorita, con la Jerusalén celestial, que dice la Escritura, la Asamblea General, ahí va a ser consumado el reino, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Pero ahorita ya está implantado, y el cielo y el reino de Dios sufre de violencia. Entonces vamos a Mateo 31, 13, 41. Mateo 13, 41. Dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino. Esto ya es en la consumación. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán su reino, y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Esa es la consumación. Es parte del inicio de la consumación. Leamos por favor el versículo 36 al 38. Ustedes pueden leer para que agarren más legislatura en su casa, obviamente, la parábola del tipo de cizaña, ahí lo pueden ver, ¿ya lo vieron? ¿El encabezado? Sí. En el versículo 24, ahí empieza toda la historia. Amén. Gracias. Ustedes la pueden leer en su casa, ahorita nada más vamos a leer cuando Jesús les explica a los discípulos. En el versículo 36, le preguntan: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo, porque no entendieron, nunca entendían, nunca entendemos. Respondiendo a él, les dijo Jesús: el que siembra la buena semilla, o sea, los hijos de Dios, el que siembra la buena es el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. Jesucristo es el que siembra la buena semilla. El campo es el mundo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Los judíos le preguntaban a Jesús: ¿y cuándo será el reino? El reino está entre vosotros, no en ustedes. Entre vosotros, el reino ya está. Ustedes no lo pueden ver. Aunque el campo se refiere a todo el mundo, abarca solamente a los hijos de Dios, a la buena semilla. Y esa semilla, versículo nuevamente 41, enviará Jesús a sus ángeles y recogerán de su reino, ya el que está implantado, el que sufre de violencia, el que está dentro de su soberanía, a todos los que sirven de tropiezo, y los echarán al fuego. Y será la asamblea de los santos, la asamblea general, la Jerusalén celestial. En este caso los impíos están incluidos, hermano. Cristo viene al mundo y de ese mundo el reino de Dios se hace presente en el mundo. Nuevamente le repito, Cristo viene al mundo y de esta manera se hace presente el reino en este mundo, el reino de Dios, el reino de los cielos. Y cuando venga, los malos van a ser incluidos, para desecharlos. Pero en tanto que estemos aquí, los malos son incluidos. ¿Por qué son incluidos? ¿Por qué son incluidos los malos en el reino? En un sentido, porque están dentro de la esfera y el dominio y la soberanía de Dios, no de la salvación. La buena semilla, el joven rico era parte del montón, parte del reino de los incrédulos, pero no tenía parte con Dios. En el sentido de la esfera de la salvación, los discípulos estaban ahí, nosotros estamos ahí. Nuestro Señor Jesucristo sembró y nos recogerá. Pero Cristo, en el otro sentido, hermanos, Cristo no ha perdido su soberanía en los incrédulos. ¿Ya lo perdió? Cristo no ha perdido su soberanía sobre los impíos. Cristo gobierna sobre todos. Si Dios solamente reinara sobre los buenos y sobre los justos, mucha gente estaría fuera de su control. ¿Está mucha gente fuera de su control? Aunque no le obedezcan, aunque sean injustos, por supuesto que no. Tenemos que pensar en la soberanía de Dios ejercida de diferentes maneras. Hay una soberanía de Dios que Dios ejerce sobre los creyentes en la esfera de la salvación, pero los impíos no están fuera de la soberanía de Dios. Pero los impíos no están fuera de la soberanía de Dios. Entonces, ¿cuál es el concepto del reino de Dios en la soberanía? Es su soberanía. ¿Cuál es el concepto del reino de Dios? Su soberanía. Vamos a Salmo 103, 19. Salmo 103. Salmo 103, 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. En los cielos estableció su trono, sea que Él es el rey, Él es quien gobierna, Él es quien tiene el control. Entonces el reino de Dios, en el otro sentido, es escatológico. En el sentido que yo le dije, es en el sentido presente, inaugural. Tú tienes, hermano, bendiciones dentro del reino. Tú estás en los planes de Dios. Tú estás en la soberanía de Dios. Porque a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es por eso que no nos hace falta el dinero, o la abundancia de dinero, o el prestigio, o el poder. Porque Dios escogió a lo vil y lo menospreciado del mundo en su soberanía para implantar en su reino. El reino de Dios también es escatológico. La realidad del pecado del mundo hace necesaria la oración, Mateo 6:10, venga tu reino. ¿Se recuerdan la oración del Padre nuestro, venga tu reino? Hace necesaria la oración. En este sentido, este reino es escatológico, en el sentido de que estamos esperando la consumación final del reino. Cuando todos los enemigos de Dios sean destruidos, entonces ahora mismo aún los enemigos de Dios están sometidos al gobierno eterno de Dios. Ahora mismo los incrédulos están sometidos al gobierno eterno de Dios, porque su gobierno es eterno, su reino es eterno. Estamos esperando la venida del reino implantado en el mundo, donde todos los enemigos de Dios serán definitivamente destruidos, y ya solo se va a hacer su voluntad en el cielo. Vamos a Zacarías 14:9. Zacarías capítulo 14, salud 9, dice: y Jehová será rey sobre toda, ¿qué? Sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. En este sentido, el reino es escatológico. Jehová será uno, será rey sobre toda la tierra. Cuando aquí se ha implantado los cielos nuevos y la nueva tierra y la asamblea general, la Jerusalén celestial, se congregue en aquellos días, Jehová será uno y será uno su nombre. Pero Dios reina, sí, sí reina, pero en el sentido en que Zacarías está diciendo, escatológico, no. En ese sentido no, porque todos los habitantes de la tierra van a estar voluntariamente en aquel tiempo, cuando venga Jehová, en esta tierra, en aquel tiempo, todos los que queden aquí, toda la buena semilla, estará voluntaria y gozosamente sometidos a la señoría de Cristo. Esto es real. Ustedes, hijos de Dios, los hijos de Dios, estarán frente a su Padre Celestial, frente a su Rey, frente a su Cristo, pero estarán obedeciendo voluntaria y gozosamente. Amén. Esperamos, anhelamos, Señor, porque en este tiempo el remanente que dejaste de mí de perversidad no me deja vivir. Decía Pablo, lo que quiero eso no hago, hago lo que no quiero. Anhelamos, hermano, esto es lo que se perdió el joven rico. Esto es lo que se pierden los que no sufren por el evangelio. Esto es lo que se pierden los que se la pasan trabajando, hermano. Este día tan precioso donde se consuma el reino de Dios, su soberanía, su esplendor, su Cristo ahí, ¿quién anhela eso? El joven rico no lo anhelaba, no anhelaba tesoros aquí, anhelaba tesoros en esta tierra, anhelaba vivir bien, confortablemente. El evangelio no es así, mi hermano. El evangelio no es así, mi hermano. Vamos al 1 Timoteo, capítulo 6. Ojo, habrá ricos, hay cristianos ricos, ha habido cristianos ricos, por supuesto que sí. Y han sido salvos, por supuesto que sí, pero en su soberanía Dios les dio. Primera de Timoteo 6, 18 al 19. Fíjense lo que un hijo de Dios hace. Si ustedes se fijan, es el contexto que leímos en el 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Lo que debemos hacer nosotros es este versículo 18 y 19. Hermanos, hagan bien. Si son ricos, en buenas obras que sea, sean dadivosos, hermanos, sean generosos, decía San Timoteo, Pablo a Timoteo. Versículo 19, atesorando para sí buen fundamento. ¿Cuál es ese buen fundamento? Este fundamento de esas buenas obras, este sacrificio, será para un fundamento para lo que viene por venir. Hermano, eche mano de la vida eterna. ¿Sí entienden este detalle? Hermanos, echen mano de la vida eterna. Las buenas obras no nos salvan, son evidencia de la salvación que Dios trajo a nosotros. Son evidencia de la soberanía de Dios, del designio de Dios. Si no hay buenas obras, hermano, ¿qué está pasando? Porque Dios preparó las buenas obras por las cuales caminamos. Si no están las buenas obras, ¿qué está pasando, hermanos? Si seguimos con ese ídolo de barro, con ese Dios en nosotros, si seguimos teniendo comunión con Él, ¿qué está pasando, hermanos? Pero los que son hijos de Dios se gozan en saber que Dios les espera, que Dios va a estar a su lado, va a ser su Rey, su Señor, como ya lo es. Pero en aquel tiempo no habrá pecado, no habrá lágrima, no habrá llanto. Y voluntaria y gozosamente estaremos con Él. Echemos mano de la vida eterna, hermanos. Ahorita hay mucho, incluso en la cristiandad, hermanos, lo tengo que decir, hay mucho problema hasta entre matrimonios. Por el dinero. Lo tuyo, lo mío. Lo mío, lo tuyo. No es así bíblicamente. Es un solo tesoro, hermanos. Es un solo tesoro. O sea, hablando de las economías, de la economía. Entre matrimonios no podemos estar padeciendo de eso. Esto nada más es un ejemplo de todo lo que desborda las riquezas, o el dinero, o la avaricia, o la codicia. Queremos atesorar. Ya la sociedad trabaja 7 días a la semana, los 365 días del año, las 24 horas del día. Para que el orín y la polilla lo corrompe, se lo roben y se eche a perder. Pasarán la tierra y todo lo que hay en ella, pero su palabra no pasará, hermano. Dios guarde y espero que Dios nos ponga en su tiempo, en su gloria y en este momento, como dice Zacarías, que Él sea nuestro Rey y que gozosamente le obedezcamos. Amén. Vamos a orar. Bendito Rey, te damos gracias por este mensaje, por esta exposición que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. Ahora que ya hemos sido edificados con tu palabra durante todo el domingo, durante la escuela dominical, el mensaje, Padre, te pedimos que lo bajes al corazón, Señor, que lo atesores en el corazón y lo llevemos a la práctica, Señor. Capacítanos en nuestra enfermedad, en nuestra dificultad, en nuestros errores, en nuestra ceguera espiritual, en nuestra inconsciencia, en nuestra negligencia para contigo, Señor. Capacítanos a través de tu Espíritu, redargúyenos, disciplínanos, Padre, para que podamos estar presentes aquel día en el siglo venidero donde tú estarás como Rey, así con toda tu belleza, todo tu esplendor, Señor. Si hay algún hermano que no anhela eso, Señor, trae a él el arrepentimiento, Señor. Tráenos el arrepentimiento si no anhelamos eso, Señor. Si anhelamos como el joven rico las riquezas de este mundo, estamos equivocados y vamos por un mal camino. Nos equivocamos de relación, nos equivocamos de Dios. Pero te pedimos y rogamos en Cristo Jesús que nos encamine, Señor, encauces nuestras opiniones y escudriñe las mismas. Te amamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.